Y en este momento tenemos visitas en el estudio. Como siempre te digo, nos encanta tener visitas en el estudio de Radio Kermés. Así que nos están acompañando hoy mujeres que vamos a estar charlando sobre el cooperativismo, las mujeres y el cooperativismo. Y tengo en este instante aquí acompañándome a Mercedes Rubio, que es de la cooperativa Tercas, Silvana Montesino, que es de la gráfica Visión 7, y las mujeres de Gramín, sí, la cooperativa Gramín, Selva Fernández y Analía Chilefer. Chileref, lo dije bien, Analía. Así que bienvenidas, mujeres, gracias por venir. Y vamos a estar un ratito conversando sobre lo que significa el cooperativismo para ustedes y para sus propias cooperativas. Así que no sé quién quiere empezar a contarnos un poco la experiencia. Silvana, acá la señalan las compañeras. Silvana, contanos entonces, ¿qué significa el cooperativismo hoy para las mujeres y cómo están en este contexto? Bueno, primero gracias por la invitación. La verdad que siempre es un placer venir acá. Bueno, para nosotras, yo hace 3 años que estoy en la cooperativa gráfica Visión 7. Nuestra COPE nació ya en el año 2005 como cooperativa de trabajo gráfica. Después empezó a tener como una nueva unidad productiva, que es 7 Sellos, que es la editorial, y la librería La Libre. Fue un largo proceso, porque en realidad en un principio la gráfica tiene que ver con un trabajo que tiene que ver muy masculinizado, y nosotras hace poquito empezamos a irrumpir esos espacios y empezamos a formarnos en ese sentido para poder lograr ser parte de esta cooperativa que es en la cual estamos. Para nosotras el modelo cooperativista es una forma de vida, es una forma de ser, una forma de pensar, y para las mujeres es una forma de amucharnos, y es una forma de poder construir otro sentido en lo que tiene que ver con el trabajo. Para nosotras el trabajo es dignificante, pero no siempre quienes somos mujeres encontramos espacios que nos puedan incluir. A las mujeres nos cuesta mucho más, porque por esto de que siempre estamos al cuidado de otras personas, con respecto a la maternidad, con respecto a lo familiar. Y las cooperativas de trabajo tienen esa particularidad que logran un poco ir un poco más lejos y pensarnos como parte de este sistema. Bien. Mercedes Rubio pertenece a Tercas. Así que contanos un poco cómo va la situación de Tercas en estos momentos, cuántas son. Bueno, ¿qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, nuestra situación ha mejorado mucho desde nuestros comienzos. Nosotros comenzamos hace 2 años más o menos, capaz que un poquito más. Nuestra cooperativa nace en la comisión del barrio San Cayetano, un grupo de mujeres que nos dedicábamos a hacer trabajo solidario para las personas que necesitaban en ese momento acolchados para el invierno, que es tan crudo. Juntábamos alimentos no perecederos. Y así nace nuestra cooperativa. Nosotras en este momento somos 7 y la verdad que somos todas mujeres y estamos felices de ser parte de este movimiento cooperativo, que ha tenido un resurgimiento muy lindo. En cada charla que hemos tenido con diferentes cooperativas y compañeras que hace mucho tiempo ya que están, siempre nos decían que hace mucho tiempo costaba más, y realmente nosotras estamos felices de lo práctico que nos ha resultado este trabajo cooperativo. Bien. Las chicas de Gramín, ¿cuánto hace que están, Analía? Buenas tardes, gracias por la invitación. Nosotras que nos conocemos todas hace 8 años. Empezamos en la Fundación Gramín y ahí nos conocimos todas. Y después pensamos cómo podíamos seguir las que mejor nos llevábamos, uh-huh. Cómo nos podíamos seguir ayudando, porque esto es una ayuda mutua. Y la verdad que somos 6 mujeres ahora, conformamos sí. la cooperativa textil, TOAI, y bueno, acabamos en la lucha, que nos cuesta bastante, pero bueno, acá vamos trabajando, ayudándonos, viendo en qué es lo necesario al pueblo, y así vamos, bien. En la lucha. Selva, ¿cuánto hace que estás en la cooperativa? Desde que se inició. Desde que iniciaron, bien, bien. ¿Y qué están confeccionando en este momento? Bueno, de todo lo que salga. Lo que venga. Sí, cuando el tema de la pandemia ahí, estuvimos varios trabajos en lo que es barbijos. Ajá. Sí, la verdad que vivíamos sí. en casa metidos, o sea, porque había que estar, pero bueno, cosiendo y cosiendo como nunca, creo. ¿Ustedes tienen un lugar propio? Sí, sí. ¿Sí? ¿Dónde funcionan? En el domicilio de Analía. Ajá, sí, en tu casa. En la cooperativa, sí, sí. ¿Y las maquinarias? Conseguimos créditos. Sí. Y así nos vamos armando. Bien. Sí, bien, sí. Bien, bien. Entre créditos y subsidios. Están. Vamos en la lucha. ¿Reciben pedidos de organizaciones, del Estado? Se trabaja por pedido. Sí. Se trabaja bastante para la municipalidad de Toay. Ajá. Uh-huh. Y bueno, después... ¿Algún otro organismo del gobierno del Estado les hace pedidos? Sí, de bolsas la universidad. Ajá. Sí, eso teníamos, antes de la pandemia era el tema más de las bolsas. Las bolsas. Confección y estampados. Bien, bien. Pero bueno, eso como que ha separado bastante. Sí, sí, sí, sí, pero bueno. El tema de confección de bolsas. Siguen. Pero bueno, estamos en otro tema igual. Merce, ¿ustedes cómo están en este momento? Nosotras en este momento, bueno, estamos con la confección de guardapolvos, que ese fue un convenio que se logró gracias a Federico Iñaseski, por intermedio de Economía Popular. Estamos haciendo guardapolvos. También estamos haciendo lo que es ya para la temporada de verano. Empezamos con la confección de blusas, vestidos, para poder estar en octubre, que tenemos en la rural, la Expo Cooperativa. Sí, bien. Creo que todas se están preparando para la Expo, sí, ¿no? Sí, sí. A full con todo el stock. Silvana, tengo entendido que han armado ya aquí una mesa de gestión, las cooperativas. Contanos un poco cómo es eso. Sí, el primero, cuando hicimos el Día del Cooperativismo, organizamos ahí un almuerzo para un poco charlar sobre las cooperativas y sobre cuáles son las cosas que nos hacen falta, las políticas públicas. A principio de año habíamos armado un encuentro provincial de cooperativas de trabajo, en donde participaron muchas cooperativas. Y desde allí quedábamos como en cierto nexo para poder seguir gestionando algunas cuestiones que tienen que ver con esto, con subsidios, con aportes no reintegrables y créditos que nos ayuda a financiarnos a nosotros y a nosotras. Entonces ese día empezamos a pensar de que necesitábamos un lugar, una mesa, en la cual estuviera uno o una de cada cooperativa. Y quiero avisar que somos todas mujeres casi. Hay uno o dos varones. No me extraña. Y como es, y ahí lo que estamos haciendo es organizando varias actividades, un poco para darnos visibilidad, porque muchas veces decimos que no tenemos visibilidad, pero a veces tenemos que salir a buscarla, uh-huh. porque lo que tiene que ver con el cooperativismo es la autogestión, y en la autogestión también tenemos que ser sujetos políticos, y sí. para ser sujetos políticos nos tenemos que visibilizar. Entonces ahora estamos armando como unos spots que tienen que ver con las cooperativas de trabajo, con el Compre Cooperativa. Esto de que demostrar, porque si bien somos un montón, ya son casi 50 cooperativas que hay en la provincia. 50. Sí, uh-huh. de trabajo. Muchas no nos conocemos entre claro. nosotros y nosotras claro. y no sabemos bien qué hace uno y qué hace otro. Entonces empezamos a pensar esto de predicar el cooperativismo primero desde adentro, decir, bueno, si yo soy una cooperativa gráfica y ella es una cooperativa textil, cuando yo necesite hacer un guardapolvo o hacer poligosa, primero pienso en mis compañeras cooperativistas y después, en caso que no podamos encontrar, vamos hacia afuera. Y a su vez también para mostrarle a la sociedad que bueno, que estamos y que la verdad que necesitamos del apoyo de esto, porque si bien hemos conseguido algunos temas con las gestiones de aportes y demás, también queremos trabajar. O sea, para nosotros nuestro principal lema es el trabajo, y es lo que nos dignifica y es lo que nos pone a prueba todos los días. Entonces nos parece importante eso. Lo primero que hicimos en esa mesa de gestión es un poco hacer el mapeo de todas las cooperativas para luego llevarla a todos los estamentos del Estado y mostrarles, bueno, cooperativas de textil hay tantas. Uh-huh. O sea, a la hora de comprar, claro, piensen en las cooperativas textiles que hay acá, las mostramos. Un poco para mostrar que quiénes somos, y a su vez ahora también estamos armando los spots para que van a salir a través de, bueno, de Radio Kermés claramente, y a través de la CPETV, Canal 3, estamos charlando con ellos y ellas, para que toda la provincia conozca quiénes somos. En principio, como es autogestivo, por supuesto, vamos a ir empezando por 5 cooperativas, y en las cuales van a hacer la CPE, el equipo de la televisión de la CPE, nos presta todo lo que es el material para poder hacerlo, para ir a una cooperativa y hacer todo lo que tiene que ver con el spot, y eso lo vamos a presentar. Y también, bueno, esto, por ejemplo, el tema de la rural, fue un pedido que nosotros y nosotras le hicimos al gobierno, porque, bueno, sabíamos que era un lugar en el cual era visible, o sea, necesitábamos visibilizarnos y, bueno, sí, queríamos estar ahí, sí, presentes. Sí, sí, re importante. Ustedes también, compañeras de la Textil de Gramín, van a estar en la ESO. Sí, vamos. Sí. El año pasado. Ya participaron. Sí, el bien. Justamente hoy vinieron Está bueno eso de, yo sé que las tercas andan por todas las ferias habidas y por haber, no sé, ustedes también, sí. Son feriantes. Estaba recordando somos feriantes. Las ferias de emprendedores que se hacían antes, con las semejantes carpas, ahí como había más conexión, todo hacían. Sí, pero ferias no, hay siempre. Sí. Sí, ustedes van. No, sí, participamos en ferias. ¿Y qué llevan? ¿El stock que tienen? Sí, el stock. O si no, tomamos pedido. Y qué bueno, no te conocíamos. No sabíamos que había. O sea que son importantes. Es importante participar. No se vende nada, pero con solo dar una tarjetita, después te llaman. Sí, se promociona. Cuando empiezan las clases, mucho pedido de guardapolvos. Y así te vas haciendo conocida. No es solo... también la publicidad está buena. Claro. Hacerte conocida. Sí, perfecto. Que sepa que somos de Toay. Exacto. ¿Cuántas hay en Toay? ¿Conocen las cooperativas de trabajo que hay en Toay? Están los ladrilleros, me parece, y ustedes acá en la radio, y nosotras. Sí, no hay más en Toay. Tinta y Tiempo, que es la cooperativa cultural Tinta y Tiempo, también está acá en Toay. Es una cooperativa cultural, y están ustedes. Ah, una cooperadora. Bueno, sí, bueno, y también lo que estamos intentando gestionar es a través de la universidad una tecnicatura que tenga que ver con la economía social y solidaria, porque nos parece importante formarnos, porque eso nos da un salto cualitativo para la hora de después salir a pensar, porque muchas veces nos dan capacitaciones que son las que pedimos, pero a su vez son en tiempos muy acortados y muchas veces no llegamos a todas. Ya tenemos que andar, somos pocos y pocas, por lo menos en nuestra COPE somos 8, y muchas veces, bueno, unos hacemos todo. Sí. Y nos parece importante esto de la tecnicatura porque, bueno, es una forma de, muy interesante, claro, ¿sí?, de que se apueste realmente a la formación. A la formación. Sí. ¿Ustedes, Merce, han participado de las capacitaciones? Sí. Estamos participando de todas las capacitaciones que hay, porque, bueno, nosotras somos nuevas, tenemos compañeras nuevas a las cuales estamos integrando también a esas capacitaciones, porque no todas conocen el movimiento cooperativo, así que todo tipo de capacitación, charlas, tratamos de ir porque nos sirve para aprender. Sin duda. Para seguir creciendo siempre. Sí, sin duda. ¿Ustedes, compañeras, asisten a las capacitaciones también? Sí. Tratamos de. Sí, a claro. Veces no nos da el consideran tiempo. Que es absolutamente importante. Sí, muy importante. ¿No es cierto? Sí, capacitarse. Sí. Capacitarse. Sí. Ayer nos contactaron de la universidad que quieren hacer unas prácticas comunitarias. Hay unos chicos que están estudiando lo que es contaduría y eso, entonces quieren venir a la cooperativa y ayudarnos. Claro, bien. ¿Tienen complicaciones con lo que es administrativo, documentación, todo eso? ¿Se les dificulta a veces? Dificulta, no sé, pero siempre hay un papelito atrasado. Algo que falta. Son complicados los trámites administrativos. Sí, pero es algo fundamental para total. Nuestro funcionamiento, tener lo que es todos los papeles al día, balance, sí, todo. Sí, pero cuesta un montón. Cuesta, eso, sí. Ahora que te escuchaba a vos decir, por nuestra cooperativa también, han pasado muchos universitarios. Han estado estudiando contabilidad, así que también nos han dado una mano muy grande. Ahora justamente nos estamos capacitando en redes por Silvana, que nos viene buenísimo porque por ahí uno se enfoca mucho en lo que es en el trabajo, en producir, claro. Y no le da la importancia a promocionar nuestros productos, tal cual, así que eso está cual. Muy bueno. Sí, muy con bien. La compañera acá nos tiene cortitas. Ella es una maestruli. Sí, no solamente viste la tele y la tijera, porque nos cuesta claro. Seguir avanzando en otras cosas. Claro, sí. Sí. Y yo les pregunto ahora en este contexto social y económico en el cual estamos todas inmersas y pensando en lo que puede llegar a pasar de acá, después de octubre, digo. ¿Cómo ven el panorama para las cooperativas? Nosotras, por ejemplo, estamos contentas por el apoyo que hemos tenido tanto de la subsecretaría como de Economía Popular, porque están presentes con nosotras. Acompañándonos siempre. Uh-huh. Y sí, preocupa lo que va a pasar. Uh-huh. Sí, exactamente. Pero bueno... hay que tener visión de futuro y esperanza. Silvana. No, yo estoy plenamente asustada. Yo tengo un susto, sí. Creo que esta gestión a nivel nacional, provincial y municipal, creo que si bien algunas cosas siempre faltan y siempre le estamos reclamando, pero me parece que ha tenido una gestión de puertas abiertas y de una escucha atenta. Y a mí la verdad que me preocupa esto de pensar que hay un candidato que o una candidata que considera que el Estado, que hay que tener menos Estado para lograr el beneficio de las personas o lo que tiene que ver con las cooperativas y la economía social. Creemos que eso no puede existir, nadie se puede salvar solo ni sola. Creo que la salida es colectiva y me parece que en ese sentido a mí me tiene muy preocupada y asustada. Estos tiempos son muy difíciles. Primero pensando en que desde la sociedad ya todos y todas estamos bajo un sistema que es capitalista y creemos que, por ejemplo, hoy estaba justo charlando con una de las compañeras que está ayudando a crear las cooperativas escolares, que a nosotros y a nosotras nos parece muy importante porque desde pequeño la formación es importante porque aparte sino desde la escuela, desde muy pequeños no nos enseñan a lo que es una cooperativa y no nos enseñan lo que es el sentido solidario y la autogestión. Entonces, si ya desde pequeño empezamos a predicar con el individualismo y claramente esto hace bastante mella en lo que está sucediendo. Pero sí, yo la verdad que y con mi cooperativa lo venimos charlando mucho y estamos muy preocupados porque ya tuvimos una muy mala gestión cuando fue en el gobierno del 2015 al 2019, que fue el gobierno de Macri, que tuvimos muchos problemas, después tuvimos una pandemia y ahora que se avizora algo bastante neoliberal, bueno. Asusta. Asusta. Totalmente. Sí. ¿Y ustedes, compañeras, cómo lo ven? Sí, la verdad que preocupante es preocupante. Y la incertidumbre es lo que nos tiene en ascua, pero yo no pierdo la esperanza. Que el que quiere trabajar, pero bueno, no tenemos que llegar a la desunión ni a que desaparezca una sola cooperativa. No, por supuesto, claro que no. El trabajo en conjunto se llega mucho más lejos y aunque no ganemos lo que tengamos que ganar, pero es muy gratificante el estar acompañadas, estar juntas, cómo nos ayudamos. Bien. A mí me encanta. Bien. El tema de cooperativas me encanta. Bueno, es importante la pasión que una le pone a todo esto, ¿no? Sí, que es importantísima. Y sobre todo, como bien decía Silvana, que tiene que ser algo colectivo, de otra manera no se puede, es imposible. Así que esto, ¿no? Reforzar lo que se ha construido hasta ahora y sostenerlo en el tiempo, que me parece que debe ser lo más difícil, ¿verdad, Selva? Sostenerlo. Se nota en la familia diaria de uno. Entonces, sí. Sí, pero no es lo mismo a veces porque se trabaja con compañeras diversas, con otras con otros pensamientos. Digo, esto que hablábamos recién, la importancia de la formación en lo que tiene que ver la conciencia del cooperativismo, a eso. Exacto. ¿No? Sí, no, más vale que hablar. Y bueno, gracias a ustedes que la han venido batallando tan bien durante estos años y cómo han crecido, la verdad que son realmente, me encantan, me encantan lo que hacen y toda la garra que le ponen, el entusiasmo. Y esto de que tienen algunas compañeras nuevas, ¿ha sido porque, bueno, la demanda así lo requería? Exacto, sí. Nuestra cooperativa de a poquito va creciendo, tenemos las maquinarias, igual siempre... Falta algo. Siempre aspiramos a más con las compañeras. Sí, sí. Así que, pero sí, integramos a otras chicas que me están escuchando porque me dijeron que me iban a escuchar. Saludos a las tercas. Sí. Así que, sí, tal cual. Perdón, sin el artículo. Sin el artículo, compañeras, disculpen. Saludos a tercas. Sí. Y nosotros seguimos por más. Es como dice nuestro nombre. Nosotras somos un grupo de mujeres que nos vamos a mantener firmes e inamovibles en nuestras creencias y, como dicen las compañeras, siempre mirando a la persona que está al lado, colectivamente, en conjunto, es la forma de salir adelante. Sin duda, fuera del individualismo. Exactamente, sí. Chicas, ha sido un placer escucharlas y tenerlas aquí. Silvana, ¿querés decir algo más? Porque vos siempre te quedás con algo más para decir. No, yo creo de que también yo vengo trabajando con las compañeras, con casi todas, por ahí no nos conocemos personalmente, pero sí venimos charlando, mandando mensajes. Imagínate que han surgido casi 50 cooperativas y intentamos desde la COPE hablar con todos y todas para un poco unirnos, sí. Porque esto, sí, sin esa unión, sin eso de pensarnos no solamente en nuestra cooperativa Visión 7, sino pensar en otras cooperativas, ser solidarios y solidarias a la hora de gestionar cualquier cuestión, porque si bien muchas veces hacemos pie a nosotros y nosotras, que por ahí tenemos un poco más de recorrido en las cooperativas, la idea es que no sea para nosotros y nosotras, sino que sea para todas. Y la idea es esa, siempre pensarnos no individualmente, sino colectivamente. Marce, dale unas palabritas para tercas que están allí, bueno, escuchando. ¿Qué decirles a mis compañeras? Que son una fortaleza, un pilar, y que la sigamos luchando siempre juntas. Un saludo muy especial voy a hacer yo para la querida Nelly. Sí. Aguante, Nelly. Ustedes, compañeras, un mensaje de despedida. También saludamos a las compañeras Iris, Marcela, Carolina y Carolina. Qué bien. Analia. Muchas gracias por la invitación y saludos a todo Tuay y a todas las compañeras. Aguante Tuay, caramba, todavía. Qué lindo lugar Tuay, me encanta. Bueno, Acá han pasado las compañeras cooperativistas, ha sido un momento muy agradable, las felicito a todas, sigan adelante. Gracias por venir, porque no es fácil a veces dejar el lugar de trabajo para dedicar un tiempo a esto, pero bueno, nuevamente las felicito y les agradezco infinitamente. Y a seguir adelante, compañeras. Hacemos una pausita, hago con música.